Operación Cóndor, era el nombre secreto de la fuerza multinacional, en la que intervinieron los servicios de inteligencia, de varios países sudamericanos. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, y hasta cierto punto, Perú. Esta coordinación tuvo como objetivo el intercambio de información acerca de personas consideradas subversivas, residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales. La Operación Cóndor permitió a las Fuerzas Armadas y paramilitares de los países del Cono Sur desplazarse libremente en el territorio de otros para secuestrar, desaparecer o asesinar a los ciudadanos considerados peligrosos. La Operación Cóndor tuvo su origen en Chile. El general Manuel Contreras, jefe de la DINA, concibió y organizó esta operación, cuya tarea principal fue la recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los llamados activistas de izquierda, comunistas y marxistas, con el fin de exterminarlos. Se sabe que Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos para exponer su proyecto represivo transnacional. Esto, con el objeto de conseguir el apoyo de los jefes de los servicios secretos en los distintos países para coordinar la eliminación del llamado cáncer marxista y, en palabras de Manuel Contreras, defender a la sociedad occidental y cristiana. En el marco de la Operación Cóndor, se concretaron acuerdos amplios entre los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se animó la participación de Brasil y de Perú. El campo de acción fue fijado entre los límites nacionales de todos los países miembros del acuerdo, estableciéndose facilidades para el desplazamiento clandestino de agentes de estos países y la ejecución de operaciones represivas conjuntas. También se aprobó la formación de equipos especiales de los países miembros para viajar a cualquier parte del mundo con el objetivo de eliminar a políticos opositores considerados subversivos o colaboradores de los grupos considerados terroristas de cualquiera de los países de la operación. Desde mayo de 1975, numerosos activistas políticos chilenos fueron detenidos por la policía argentina y paraguaya y luego entregados a la DINA. Solo entre 1975 y 1976 hubo al menos 33 ciudadanos chilenos desaparecidos, entregados a la DINA, tras ser capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileños. En el marco de este acuerdo de cooperación internacional, se atentó contra el exministro Bernardo Leighton, atacado junto a su esposa en Roma, en coordinación con neofascistas italianos, y se asesinó al exministro Orlando Letelier, en Washington, al excomandante en jefe y ministro Carlos Prats, al expresidente de Bolivia, general Juan José Torres, en Buenos Aires, a los legisladores uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, también en Buenos Aires. Al doctor Agustín Goiburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y a cientos de chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos y brasileños. Los servicios secretos de Chile y Paraguay tuvieron a su disposición las líneas aéreas estatales LAN Chile y líneas aéreas paraguayas, y además tuvieron carta blanca en las cancillerías, los servicios de correos, los tribunales de justicia, etc. Igualmente, encubrieron sus actividades con empresas comerciales e industriales fantasmas. En Chile, se crearon 30 empresas ficticias al servicio de la DINA y un centro de operaciones formal, la Empresa Pesquera Chile, de San Antonio. La incursión en el mundo empresarial y financiero sentaría las bases para crear mecanismos de protección de los agentes secretos. Asimismo, se alcanzó tanta eficiencia represiva que el Departamento de Estado norteamericano reconoció extraoficialmente que los servicios de inteligencia del Cono Sur se habían reunido y tenían un programa claro de ayuda mutua. Según este organismo, en América Latina, el sistema funcionaba casi a la perfección. Para los oficiales militares y de inteligencia de los Estados Unidos, la Operación Cóndor fue una organización legítima de las llamadas contraterroristas. Es por ello que la base norteamericana del Canal de Panamá, que también albergó la Escuela de las Américas, fue el centro de planificación y operaciones contra insurgentes hemisféricas durante los años 70. Todo ello como parte de la doctrina de seguridad nacional y del esquema de guerra total, producto de la Guerra Fría. La Operación Cóndor dejó en toda Latinoamérica un saldo de, al menos, 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos.